CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo andan, oyentes, compañeros? El saludo también para Adriana D'Ambrosio, que está haciendo los controles técnicos. Aquellos que nos escucharon hoy en el informe de la mañana que hacíamos para nuestro compañero José Luis Vázquez, le damos a todos los buenos días y vamos a justamente profundizar en cosas que tocamos en titulares en algún caso. Por ejemplo, el tema de la reunión de la Comisión de Legislación y Constitución del Senado con Manini Ríos para analizar el tema del desafuero del titular de Cabildo Abierto. Lo que queda en claro son algunas situaciones que planteamos ahora justamente puntualmente. Primero, Manini Ríos no pidió formalmente el desafuero, sino que lo que pidió es que se realizaran rápidamente todas las diligencias judiciales que a esta altura se han establecido. Esto lo dijo Carmen Haciaín, la presidenta de la Comisión del Partido Nacional, lo dijo también Adrián Peña, del Partido Colorado, que dijo que llevó a cierta extrañeza, también Charles Carrera, del Frente Amplio, mientras que Guillermo Domenech, que es senador de Cabildo Abierto y que integra la Comisión, dice que en realidad es hilar muy fino, porque si Manini Ríos está pidiendo que se realicen las diligencias judiciales rápidamente y lo que ha pedido la justicia es el desafuero, indirectamente lo que está pidiendo es el desafuero, aunque formalmente no lo haya expresado en comisión. Pero son lecturas distintas que se hicieron de la misma reunión. Lo otro, va a trabajar esta comisión, por lo que vemos, mucho tiempo, recibiendo delegaciones, recibiendo nuevamente a Manini, porque dice que Manini hoy solamente planteó esto, pero había legisladores, senadores como Peña del Partido Colorado, que dice que él quiere en profundidad conocer el caso y preguntarle más cosas a Manini. Lo tercero, lo van a hacer después de la ley urgente consideración. ¿Por qué? Porque muchos de esos legisladores integran la comisión especial de 15 miembros que va a tratar la LUC, entre ellos Adrián Peña del Partido Colorado, Domenech de Cabildo Abierto, Haciaín del Partido Nacional y Charles Carreras del Frente Amplio. Por lo tanto, la mayoría de los que están en esa comisión integran la comisión especial de la LUC y por lo tanto han definido tratar primero la LUC, la Ley de Urgente Consideración, aprobar la misma, los votos para aprobarla en general están, y después de eso volver a reunirse para recibir a toda esta gente que decíamos antes, tal vez a la Fiscalía, tal vez al abogado defensor de Manini, bueno, para ir conociendo el tema, ¿por qué no citar también a algunos de Presidencia, como el doctor Toma, de la ex Presidencia de la República, para conocer más sobre el asunto de lo que fue la denuncia vinculada a el caso de Gavazzo y el Tribunal de Honor? Habrá que ver que cuánto tiempo lleva esto en el Parlamento. Ahora, Carmen Haciaín nos detallaba justamente como presidenta de la Comisión un poco cómo iba a ser el orden de trabajo y esto era lo que nos decía. Lo que se acordó hoy fue unánime. Fue primero darle curso a, no a la solicitud del senador Manini, sino al el oficio que había venido del Poder Judicial a instancias del fiscal de tramitar el proceso de desafuero. Darle curso es la primera decisión. En segundo lugar, la metodología de trabajo. Yo quedé a cargo con mis asesores de elaborar una cronología, una metodología y hacerla llegar a los restantes miembros de la comisión a los efectos de que pidan el licenciamiento de la prueba que entiendan pertinente, la remisión de antecedentes administrativos, informes, en fin, lo que sugieran los miembros y lo que les sea necesario para hacer su juicio previo a votar en un sentido o en el otro. Pero también como parte de ese acuerdo, y había dado cuenta de que está ingresando en estos días el proyecto de ley de urgente consideración, y de que muchos de nosotros, en este caso del senador Carrera, el caso del senador Adrián Peña y yo, integramos esa comisión especial para el estudio de la ley del proyecto de ley de urgente consideración. Se resolvió la suspensión, más allá de lo que hagamos cada uno en su tiempo, pero la suspensión de las reuniones de la comisión hasta tanto se termine con el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración. O sea, la comisión no va a sesionar hasta que se termine discutiendo la ley de urgencia. No, eso es lo que se acordó por unanimidad de los 9 miembros de la Comisión de Constitución. En el caso del Partido Nacional, ¿hay una posición ya tomada? Porque, por ejemplo, el Partido Colorado dice que tiene que estudiar el expediente. En nuestro caso también tendríamos que estudiar el expediente. Se estaría prejuzgando. No están remitidos todos los antecedentes administrativos. Uno conoce, sí, de los trascendidos de prensa, está el expediente a nuestra disposición que nos fue remitido recién ayer de tarde, porque ustedes saben, por el cambio de periodo legislativo, etcétera. Así que corresponde a tanto a la defensa del senador Manini Ríos como a nuestros derechos y nuestro deber como legisladores instruirnos correctamente previo a una toma de decisión. ¿El senador Manini Ríos? Todos los que se les ocurran a los miembros de la comisión y aún a foránea que son necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Y ojo, nosotros no jugamos sobre el fondo del asunto. No es un juicio político esto. Esto es nada más que el pedido de remoción de esa protección. Los fueros son esa protección de que goza el legislador como un obstáculo previo a ser sometido a la justicia. Nosotros nos haríamos un juicio previo para remover ese obstáculo y que el asunto sea juzgado por el órgano competente, que es el Poder Judicial. Senadora, Marini pidió expresamente que le removieran esa protección en la comisión hoy, ¿o no? Él no pidió, según mi memoria, no tengo aquí la versión taquigráfica, pero no pidió eso. Pidió que se diera trámite a su... al asunto del levantamiento de los pueblos. Ahí está claramente, entonces Manini Ríos formalmente no pidió su desafuero, sino lo que pidió fue que se realizaran los trámites judiciales correspondientes al pedido que ha hecho la Fiscalía en relación a este caso. También Adrián Peña, del Partido Colorado, hacía una lectura similar sobre lo que fue la reunión de Manini, y en relación al tema decía lo siguiente: el representante del Partido Colorado, muy cercano a Ernesto Talvi, uno diríamos de los escuderos de Talvi y del sector ciudadano. Lo que pasó es que recibimos, por un lado, el expediente que se envía a la comisión para que sea tratado, el expediente judicial, el pedido de desafuero, y el senador Manini a la vez solicita que se trate el desafuero. Eso fue todo lo que pasó hoy. Y bueno, la comisión ha determinado comenzar a trabajar y es lo que hará de aquí en adelante, marcando un cronograma de trabajo seguramente la próxima semana. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, la comisión la presidenta de la comisión enviará un cronograma de trabajo que seguramente sea posterior al tratamiento de la ley de urgente consideración, ¿verdad? Y ahí seguiremos trabajando normalmente, atendiendo el asunto, ¿no? Con normalidad. ¿Cuál es la posición de la bancada? ¿De la bancada del Partido Colorado? No, el Partido Colorado no tiene posición tomada, cree importante leer el expediente, accedimos recién hoy a él, quizá haya más información también para tener en cuenta, y también queremos recibir al senador, para preguntarle, ¿verdad? No como fue la comparecencia de hoy, ¿no? Y luego de eso el partido tomará posición. Hoy no la tiene definida. Nuestro partido no tiene definida su posición todavía. Claro, usted decía que va a ser luego de la ley de urgente consideración. O sea, la ley va a ingresar mañana. ¿Esto tiene que ver que esto va a ser después de 90 días del tratamiento constitucional? Después de que somos los mismos senadores los que estamos en una comisión y en la otra. Entonces, bueno, se va a tratar rápidamente. La presidenta va a armar ese cronograma, pero será seguramente después del tratamiento de la ley de urgente consideración, porque así va a ser con las demás comisiones también. Las demás no van a funcionar durante el trabajo de la LUC. Porque los tiempos legales no vencen. A partir de que ustedes ya tomaron la primera reunión y empezaban a conformar el análisis, por más que pasen ya varios días, como decía el compañero, los tiempos legales no vencen. No hay plazos y la presidenta armará un cronograma de trabajo que nos comunicará a todos. ¿Tuviste entonces diálogo con el senador Manini? Simplemente planteó su iniciativa de que caso se considere. El senador Manini se presentó y planteó que su aspiración es que el asunto sea tratado, simplemente eso. ¿Senador, su posición personal cuál es? No la tengo, no tengo información. Nosotros no hemos accedido al expediente, la información que tenemos es la pública, la que tiene cualquier ciudadano. Hay que conocer ese expediente, otros elementos, seguramente surjan preguntas para hacerlo del senador y ahí tendremos una composición del lugar que habilite una decisión. A priori no podemos esbozar juicios, no podemos tomar decisiones sin conocer el asunto. Pero hay un pedido del fiscal que dice que debe ser restaurado. ¿Por qué es necesario analizar mucho más? Porque es la clave de este asunto. Es decir, si alcanzara con el pedido del fiscal no habría tema que tratar. Es decir, el asunto del desafuero es un tema importante desde el punto de vista institucional y el solo pedido del fiscal no habilita el mismo. ¿No? Y los fueros son del cuerpo y necesita este tratamiento, que es lo que vamos a hacer. Entonces, en ese marco es que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar y ahí tomar posición. ¿Tienen, además de Marini, pensado invitar a más personas dentro de la comisión? Es como cualquier otra comisión. Seguramente puede pasar que algún compañero de comisión o nosotros mismos entendamos que alguna otra persona deba comparecer o que hay más información que deba ser solicitado. Eso es un trabajo que se va a ir dando en el transcurso del mismo, ¿no? No lo sé, pero bueno, habrá que ver lo que se decide, el trabajo de la comisión. Lo concreto es que hoy se decidió comenzar a tratar el asunto. En términos formales, lo que sucedió hoy es la solicitud de Manini de que se lo desafuere. No, lo que Manini solicitó es que se trate el tema. Hay una diferencia. Importante para, en este caso, Peña, referencia justamente a lo que decíamos recién, de que Manini no pidió el desafuero, sino que pidió que se tratara el tema, nada más. El partido político que tiene definido ya votar el desafuero es el Frente Amplio. Así lo manifestó Charles Carrera, que es el senador que representa, además de coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado, es el senador que representa justamente a esa colectividad política en esta comisión. Charles Carreras fue muy claro al expresar que históricamente el Frente Amplio ha votado siempre estos pedidos de desafuero. Charles Carreras es, diríamos, si decíamos recién que el escudero de Talvi era Peña, el escudero de Mujica es Charles Carreras, y se le preguntó por los dichos de Mujica, porque Mujica había manifestado públicamente que él no votaría el desafuero. Y lo que dijo Charles Carreras, nombrando a Mujica como Pepe, es que Pepe hace una evaluación que es de considerar, pero reitera el Frente Amplio que, como históricamente siempre se han votado los desafueros, en este caso se va a seguir el mismo camino. Esto fue lo que decía el senador Charles Carrera. Caso donde existe un oficio de la justicia solicitando el desafuero, la posición histórica del Frente Amplio es acompañar la solicitud de la justicia y, en ese sentido, suspender los fueros, en este caso del senador Manini, para que él se ponga a disposición de la justicia y allí, bueno, en el ámbito de la justicia se definirá. Nosotros lo que acordamos hoy, que me parece que eso hay que destacar cuando actuamos con responsabilidad, y yo creo que el Parlamento está actuando con responsabilidad, porque existía un expediente que estaba en la órbita del Parlamento. Hoy se recibió la persona involucrada, es decir, en ese expediente, que solicitó que se le diera celeridad al expediente, y bueno, a partir de allí, a través de nuestra presidenta, lo que nos va a hacer es coordinar una planificación. Pero como dijo la presidenta de la comisión, hay un hecho de la realidad. A partir del 5 de mayo comienza el día cero de la ley de urgente consideración a ser tratada en esta Cámara. Y esta Cámara, por 45 días, se va a tener que abocar a esa tarea, que va a ser una tarea titánica. Porque en el caso nuestro, que somos oposición, nosotros consideramos que es una ley que es inconstitucional, que es antidemocrática, y a partir de allí nos tenemos que abocar a esa tarea, que es defender los derechos que van a ser perjudicados de nuestros habitantes. Entonces, ese es un dato de la realidad que hay que tener en consideración. Y luego que terminemos con ese cometido que se nos encomienda, que es el tratamiento de la ley de urgente consideración, nos vamos a abocar al tratamiento, donde lo que tenemos que hacer nosotros es respetar los procedimientos. Porque acá hay un tema muy delicado también, que son los fueros, y los fueros no pertenecen al legislador, sino que los fueros pertenecen al cuerpo. Y por eso es que, en algún caso, algún colega decía que hay que escuchar, hay que darle la oportunidad a que el involucrado pueda presentar su posición al respecto. Entonces, eso, nosotros, como les dije al principio, Nosotros somos defensores, en ese sentido hemos acompañado históricamente las solicitudes que han provenido de la justicia. Nosotros no podemos valorar el oficio de la justicia, pero también nosotros somos defensores de los fueros, porque los fueros son los que protegen a este cuerpo, a los legisladores, a que puedan realizar investigaciones, a que puedan hacer pedidos de informes, a que puedan hacer uso de la lengua, como dice algún legislador, es decir, podemos hacer el uso del hablar que nos protegen. Y por eso nosotros creemos, vivimos en democracia, tenemos una institucionalidad plena, pero los fueros juegan ese rol que nos protegen a nosotros. O sea, en este caso concreto el Frente Amplio todavía no tiene una posición tomada. Yo le dije al principio de la posición del Frente Amplio. El Frente Amplio históricamente ha acompañado todas las solicitudes de fueros, porque consideramos que existe un poder independiente. Pero particular todavía no hay una posición. Entonces. Pero señora, le estoy diciendo la posición histórica del Frente Amplio. Si hay una solicitud de un poder del Estado que es independiente, el Frente Amplio le va a acompañar. Llega el momento de votar, ¿no va a pesar la opinión de Mujica? La opinión de nuestro líder siempre las pesa, pero como lo he dicho públicamente el otro día, yo creo que en parte algunas valoraciones que hace el líder de mi sector tiene razón, pero en este caso también nosotros tenemos que analizar el colectivo, todo el colectivo, y tenemos que analizar, por ejemplo, la opinión de todo el Frente Amplio. La opinión de Pepe pesa. Pepe ha dicho claramente que para él él es responsable de las faltas que cometió, no necesita una sentencia judicial para afirmarlo. Y luego el otro aspecto es que hace una valoración en cuanto a que a los votos que obtuvo, y también a que esto va a estar en una situación de estrellato, como dice Pepe. Domenech dice que no, que en realidad esto no va a ser utilizado por parte de Manini Ríos como parte de lo que podría ser una especie de circo mediático. Habrá que ver. Lo que sí Domenech defiende es los dichos de Manini, indicando de que eso de que, como decíamos hoy al principio, que no haya formalmente manifestado que pide el desafuero, y sino que pidió que se diligenciara rápidamente el tema judicial, es hilar muy fino, hacer una separación entre una cosa y la otra. Pero ustedes lo escuchaban, no fuimos nosotros, fueron los distintos legisladores de los distintos partidos políticos los que consideraron que era diferente una cosa que la otra. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. Guido Manini Ríos viene cumpliendo con su palabra, ¿no? Y y en ese sentido, en conocimiento que el expediente judicial solicitando su desafuero llegó al Poder Legislativo, ha solicitado se le dé trámite al mismo, con la intención de que exista un pronunciamiento de este cuerpo sobre esa solicitud que nos preocupa, ¿no? ¿Manini hace juego político, como dice un pica? No. Manini es una persona demasiado seria como para jugar con cosas como esta, que son muy trascendentes. Durante lo que fue esta parte de la actividad, ustedes varias veces escucharon en periodistas y en algunos legisladores que se habló de la ley urgente de consideración. Algunos diciendo que ingresaba hoy, otros como de Charles Carreras, que ingresaba el 5 de mayo. A ver, lo concreto es que hoy no ingresa la ley urgente de consideración. Esto que tiene que quedar claro, porque además yo he visto a varios medios de televisión hoy titulando que ingresa la ley de urgente consideración. Hoy, como lo dijo Gandini, llega la ley de urgente consideración al Parlamento. El ingreso lo hace la Cámara de Senadores cuando se reúna. Esto es importante por los 45 días que tienen para tratarlo. ¿Cuándo se va a reunir la Cámara de Senadores? Me preguntan muchos, y ahora vía web también me estaban preguntando. Se reúne, o en la ordinaria, como decía, sesión ordinaria primera del mes de mayo, como decía Charles Carrera, el 5, o si hay una sesión extraordinaria que todavía no está definido, la semana que viene. Si la semana que viene hay una extraordinaria, ahí sí ingresa la ley de urgente consideración. Argimón dice, va a la comisión especial que ya hemos dicho tiene 15 miembros y va a ser presidida por Gustavo Penadez, y ahí sí empieza a contarse, desde que Beatriz Argimón dice eso, 45 días. Que reitero, puede pasar la semana que viene si hay una sesión extraordinaria por otro tema. La idea no es hacer una extraordinaria para recibir la ley, sino que si hay una extraordinaria por otro tema, utilizar ese día para darle ingreso. Es lo que ha manifestado hasta ahora el senador Gandini, que es quien negocia por el Partido Nacional, la LUC. Es más, hoy a las 10 de la mañana hay negociación y de eso es lo que vamos a hablar después de la pausa. Y si no, hay que esperar, como decía Charles Carrera, la primera sesión ordinaria, que es el 5. Y se empiezan a contar 45 días a partir del 5 de mayo. Pero lo concreto, sobre todo porque, reitero, muchos medios de televisión a esta hora están manifestando que la ley de urgente consideración ingresa hoy al Parlamento, no es así, llega al Parlamento, pero no ingresa. El ingreso lo tiene que dar el Pleno de la Cámara de Senadores cuando se reúna. Decíamos que hoy llegaba, o llega la ley de urgente consideración al Parlamento. ¿Qué quiere decir que llega? Bueno, para aquellos que están familiarizados con lo que es el tema parlamentario y han visto alguna vez el tema de rendición de cuentas, habrán visto algún momento cuando Astori traía las rendiciones de cuentas, venía él y venían acompañados con un carrito con muchos papeles. Y iban hasta la Secretaría del Senado de la República y ahí dejaban esos papeles, hacían ingresos y a veces eran sobre todo para hacer tomas televisivas o los fotógrafos se están preguntando mucho, además también a qué hora estaría llegando esos papeles, en este caso de la ley de urgente consideración, para sacarle fotos, porque para ellos gráficamente les sirve, porque tengan en cuenta que son 502 artículos, es como si llegara una rendición de cuentas, es una cantidad importante de papeles en caso de que finalmente llegue en ese formato. Algunos nos hablaban de que podía llegar de forma digital, me parece poco probable, por más que haya un ahorro de papel determinado por la Cámara. Yo creo que igual físicamente va a haber impreso. Y bueno, no sabemos si todavía la Presidencia de la República quiere darle un formato importante a esta llegada, siendo acompañada tal vez por alguien de la Prosecretaría o de la propia Secretaría de Presidencia. Eso todavía a esta altura no se sabe. Pero eso es lo que ustedes pueden llegar a ver hoy. La llegada al Parlamento del proyecto, que son los papeles que traen desde Presidencia hacia el Parlamento. Mientras no se da ese ingreso formal a la Cámara de Senadores, que como decíamos podría ser la semana que viene si hay una sesión extraordinaria, o el 5 de mayo, que sería la primera sesión ordinaria en principio, por parte de la Cámara de Senadores, en ese mes para poder empezar a tratarla y que comiencen los 45 días a ser contados, se están haciendo o comienzan a hacerse negociaciones paralelas. Digo comienza porque a las 10 de la mañana en la Sala Verde, la Sala Martín C. Martínez, se van a reunir 10 diputados del sector multicolor, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, aunque Peña muchas veces ha indicado casi que ya más que Partido de la Gente es otra cosa por las peleas que tiene con Novik, pero eso es otra lectura, que son los sectores que están dentro del gobierno multicolor. La reunión va a ser con Gandini y ahí van a estar estableciéndose lo que son las diferencias que hay dentro del ámbito del sector multicolor. Por ejemplo, el Partido Colorado, si el tema de la desmonopolización de los combustibles de ANCAP está dentro de la ley de urgente consideración, no lo va a votar a ese artículo. Ese artículo, no, y puede no votar otros artículos. Vamos a escuchar lo que decía Adrián Peña, el senador del Partido Colorado, sobre esto. Son muy pocas diferencias que tenemos. Hay un alto grado de acuerdo en el proyecto de ley, eso es lo más importante. Nosotros, incluso como Partido de Colorado, estamos muy conformes con la devolución. Entendemos que gran parte de las propuestas que el Partido de Colorado hizo fueron tenidas en cuenta y que el proyecto que tenemos es muy superior al borrador original que recibimos en enero. Hay algunos temas en los cuales seguir trabajando, yo diría que son menos del 10% del total del articulado, y bueno, se ha generado una instancia en la cual comenzaremos a trabajar previo al tratamiento oficial de la comisión, y eso es lo que comienza mañana. Insisto, son pocos puntos y estamos todos dispuestos a alcanzar caminos de acuerdo. Yo creo que muchos de los temas, incluso muchos de los temas que plantea el Partido de Colorado, se pueden solucionar y pueden ser aprobados con algún cambio, con alguna vueltita de tuerca. Y habrá algún tema que naturalmente en lo que no habrá acuerdo, y bueno, tampoco tiene eso que llamarnos la atención. Por ejemplo, puntualmente preocupa el Partido Colorado el tema de la importación de combustible de ANCAP y el tema de la ley de derribos, de que sea una decisión del presidente y no del Poder Ejecutivo. Bueno, en un caso es algo que no estaba en el compromiso por el país, es algo que propusimos no estuviera en el acuerdo, que no estuviera en la ley, y ahora tampoco lo estamos acompañando así como está redactado. En el otro caso es simplemente un matiz y supone que la decisión del derribo corresponde al Poder Ejecutivo y no solo al Presidente de la República, como es tradición en el Uruguay. Las decisiones son del Poder Ejecutivo y no del Presidente, pero es un matiz apenas. Peña, es muy loco pensar que el Partido Colorado pueda no votar, más allá de que votar en general, no votar la parte en donde se desmonopoliza el combustible en caso de que se mantenga dentro de la LUC. El Partido Colorado hoy no está votando ese artículo y seguramente algún otro, pero ese claramente no lo está acompañando. También Cabildo Abierto, decíamos, Guillermo Domenech habló de esta situación, de la reunión de la jornada de hoy en la cual él también va a participar, y decía que hay situaciones en las cuales ellos quieren aportar y hay cosas como esta, la de la desmonopolización de los combustibles de ANCAP, que no la comparten. Vamos a escuchar lo que decía el representante de Cabildo Abierto. Digo que es lo que ha guiado desde siempre nuestro proceder. Así que nosotros tenemos aportes que hacer, pensamos introducir algunas correcciones al texto que nos ha llegado. Cuando salga de esta reunión de prensa me voy a abocar a trabajar en ese tema precisamente. Manos a la obra. ¿Al día de hoy hay algún artículo que Cabildo Abierto no vota, tal como está? Bueno, sí, ya es sabido, ¿no?, que Cabildo Abierto no es en principio partidario de la desmonopolización de ANCAP tal como está planteado en la ley. Es sabido también que nosotros entendemos que los colonos del Instituto Nacional de Colonización en principio tienen que estar radicados en el predio. Yo le diría que esas son las principales objeciones que tenemos a cómo está redactada la ley, pero bueno, va a haber varias reuniones y vamos a ir afinando para ponernos de acuerdo. Por lo que dice también en este caso Domenech, la reunión de las 10 de la mañana de hoy no será la última, y seguramente aún cuando, teniendo en cuenta que va a llevar mucho tiempo en tratamiento del proyecto, estamos hablando de 45 días, aún cuando ya estén corriendo esos días, seguramente se van a seguir manteniendo reuniones paralelas de cara a lo que va a ser la actividad de pleno, ¿no? La actividad vinculada a llegar ya con un acuerdo en el sector multicolor, o con la diferencia ya clara de que algunos artículos, si no son sacados por el Partido Nacional, yo creo que en realidad la desmonopolización del tema de los combustibles, el Partido Nacional, a sabiendas de no contar con los votos del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, no lo va a presentar, porque sabe que es presentarlo y perder, no tiene los votos para sacarlo. Leonardo Cipriani realizó una conferencia de prensa, vamos a estar escuchando parte de lo que fue esa conferencia del presidente de ACE, en donde entre otras cosas marcó, en principio, que lo considera una movida política la realizada por parte de los directores de hospitales que anunciaron su renuncia de forma conjunta. ¿Por qué? Porque ya se lo habían manifestado, él más ejemplificó. Yo estuve en Río Negro y el director del hospital de Río Negro me dijo, miren que yo me quiero ir. Estuve en tal otro hospital y me dijo, miren que yo me quiero ir. Yo ya sabía que se querían ir. Por lo tanto, ya estábamos informados oficialmente de quiénes eran los que se iban a ir y buscando su reemplazo. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia, dice Cipriani, hemos tenido otras prioridades. Ahora, hacerlo público, cuando ya esto ya nosotros lo sabíamos, nos parece que es parte de una movida política, sobre todo porque habíamos tenido una reunión con Javier Miranda previa, en donde también ya habíamos hablado de este tema y conocíamos la situación. Lo otro que dice Cipriani es que no se va a hacer esa renuncia de forma conjunta porque es ilegal. Por lo tanto, por más que lo hayan presentado de esa forma, no lo pueden hacer porque es un delito. Y lo tercero tiene que ver con que los nombres están, que la situación ya está establecida en relación a quienes van a suplantarlo, y sobre todo lo que va a pasar con, o que en realidad ya pasó, con el Fernando Silva, pediatra de Cabildo Abierto, que iba a asumir como director de la Regional Oeste y que no lo va a hacer. Según Cipriani, fue propio Fernando Silva que definió no hacerse, en este caso, cargo de la Regional Oeste a partir de lo que fueron sus dichos en Facebook, en donde hubo unas críticas muy duras, que Cipriani ayer además dice que él no las acompaña, que él siempre ha defendido al personal de ACE, que lo considera de lo mejor que hay en el país, por lo tanto no comparte lo que en Facebook, en este caso, el doctor Fernando Silva había puesto. Más allá de eso, no dice nada de que hay una sanción o que en este caso ACE lo sacó, solo dice que Fernando Silva anunció él mismo de que no va a hacerse cargo en la Regional Oeste, aunque sí va a participar en lo que tiene que ver a la actividad que se desarrolla allí. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de ACE. Personas de confianza que ocupan cargos de dirección en ACE, los cuales son cargos políticos, que vienen obviamente del gobierno anterior, presentaron renuncia, pero sin abandono del lugar de trabajo. Y también en el mismo día, el día anterior, fue un grupo de cargos de confianza de ACE y políticos de ACE, también del anterior gobierno, pertenecientes de la región este, pusieron sus cargos a disposición. Este tema, quiero informarles que nosotros lo veníamos trabajando, digo, no es un tema que nos hayamos enterado por la prensa, como ayer circuló, sino que es un tema que en el mismo día de ayer tuvimos una reunión muy productiva, muy buena, con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, en el cual se trató el tema. Lo cual demuestra claramente que este hecho que ocurrió en el día de ayer fue claramente un hecho de índole y de carácter político, y digo, que no tuvo otro objetivo. Ya vamos a proceder con el estudio y a llegar con cada uno de las personas propuestas para ir ocupando los cargos, y en poco tiempo de lo que viene ahora se va a ir dando la transición con el tema de los nombramientos. Sí, menciona el nombramiento de Fernando Silva para la región oeste del país, y consultame también sobre los dichos que dijo el médico, porque así describió, por lo menos en su perfil de Facebook, una situación bastante caótica a nivel de la región. Dijo que se encontró, entre otras cosas, números en rojo, con mugre, con desidia, pero el propio médico hoy en la mañana, dado a esta situación que se generó, nos presentó que no va a ocupar el cargo en cuestión. O sea que el doctor Silva no va a ser el director de la región oeste, sí va a seguir desempeñando funciones en la institución como junto al vocal, ¿verdad?, que es el representante de este. En segundo lugar, por las preguntas, eso fue Facebook, pero fue hecho con anterioridad. Obviamente nosotros no compartimos, digo, si de parte del contenido, sobre todo de la manera en que fue expresado. Para ayudar al asunto, usted decía que es un delito de la renuncia masiva. ¿A qué hacía referencia particularmente en cuanto a este caso? Y si no se va a aceptar la renuncia, sino que se va a dar la transición normal. ¿Cómo va a hacer eso? Si puede decir un poco mejor. ¿Cómo no? Eso, Agustín, lo transmitimos para dar tranquilidad a la población de que ningún puesto de atención va a quedar sin sus cargos directivos, porque no se puede hacer así. Cuando somos funcionarios públicos tenemos la obligación de cubrir nuestras funciones hasta que se acepte la renuncia y se cubra el cargo. Ese fue el espíritu por el cual lo transmití, pero vamos a proceder rápidamente porque entendemos a los funcionarios. Yo agradezco, yo me miren, cuando estaba en el hospital de Fray Bentos, el propio director, cuando entramos, después que me mostró el hospital y estuvimos estudiando las situaciones y cómo mejoraríamos algunas cosas, él mismo me transmitió que él quería la renuncia, digo, lo mismo me pasó cuando estuvimos en Melo. Es entendible y muy valorable. Lo que sí no aceptamos, sinceramente, pensamos que eso iba a tener un carácter netamente interno, este tipo de esta transición, digo, dado a que ayer tuvimos una propia reunión con el propio Miranda y habíamos recibido ya la nota de todos los directores, pensamos que no iba a tener esta trascendencia en la prensa. Que no es que UNE no valore la prensa, sino que es para que la población, para que el usuario de ACE no esté nervioso. Al revés, la función de ustedes cada día uno la valora más. ¿Qué pasa con estos nuevos directores? ¿Cuándo van a asumir y ya se tienen los nombres? tenemos varios nombres. Tenemos varios nombres y lo que nosotros estamos haciendo, la designación ya la marcamos acá y esto ya fue conversado con el secretario de la Presidencia y con el propio Presidente de la República. Ahí tenían la palabra entonces de Leonardo Cipriani, claramente marcando estos tres ejes que decíamos recién. Primero, considera que es una movida política la que hicieron los directores estos de los hospitales de la Regional Oeste y algunos de la Regional Este, sobre todo porque él manifiesta que ya se conocía el tema. Hacerlo público es una movida política. Lo otro es que no se va a aceptar una renuncia masiva y no se puede hacer legalmente una renuncia masiva. Y lo tercero es que Fernando Silva, el pediatra que de Cabildo Abierto que iba a asumir como director de la Regional Oeste, ya no lo va a hacer porque él mismo, el propio Silva, pidió que no lo tuvieran en cuenta en el cargo a partir de esto sucedido y esta publicación en Facebook, que Cipriani decía que eran publicaciones viejas, pero igual que se mantenían en el Facebook y que Cipriani no comparte, criticando a la actividad de los funcionarios de ACE. Cerramos ese tema. Nos queda muy poquito tiempo y no vamos a poder desarrollar, obviamente, con notas lo que fueron los tratamientos en el Senado y en diputados, que ustedes ya han podido escuchar al mediodía de ayer y también en la noche de ayer, lo de diputado, la aprobación del monotributo social Mides. Fue aprobado finalmente por unanimidad, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Es una monotributo especial para, sobre todo, unipersonales que cumplen funciones dentro del Mides, que van a estar recibiendo alrededor de 6.700 pesos por mes. En principio serían dos meses con una opción a cuatro. El dinero proviene de INEFOP, son 7 millones de dólares. Hubo allí algunas críticas o algunas quejas respecto a qué pasa con los cursos de INEFOP si se le sacan 7 millones de dólares. Bueno, desde el Partido Nacional se le recordó al Frente Amplio que el gobierno Frente Amplista le quedó dando 50 millones de dólares en INEFOP porque no puso plata cuando tuvo que ponerla. Algo muy parecido a lo que pasa en el Instituto de Investigación Agropecuaria, que también el gobierno tenía que poner su parte de dinero el año pasado y tampoco la puso. Habrá que ver por qué el Frente Amplio, el gobierno de Vázquez, el último año, en varias de las instituciones en donde tenía que compartir junto con los privados el financiamiento, la parte del Estado no la puso, la plata del Estado no la puso, que es algo que obviamente será analizado por este gobierno. Pero lo concreto es que esto salió. En caso de que no sean necesarios los cuatro meses, se le va a devolver parte de la plata a INEFOP para que pueda seguir con sus tareas, esto es importante. Y allá se volvió a reiterar el tema de la renta básica universal por parte de Frente Amplio, la discusión de que es necesario una atención más global. Y desde los sectores de la del actual gobierno, perdón, del gobierno multicolor, se le dijo que eso costaría unos 500 millones de dólares. Es más, Sergio Botana en algún momento, el senador del Partido Nacional, dice, ¿de a dónde lo vamos a sacar? ¿De las pérdidas que ustedes tuvieron en ANCAP? Bueno, más allá de las chicanas, idas y vueltas que hubo, lo concreto es que el proyecto salió y bueno, que ahora estas personas van a recibir un dinero que todos reconocieron es muy poco. 6.700 pesos por mes no alcanza para mucho. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio, la audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.